los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willix Arcaya. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escucharnos en diferido, puede hacerlo a través de lacabilla.com. Tenemos a disposición de ustedes nuestra cuenta en Twitter, la de la estación, que es @rcr750. Allí en Twitter, vaya, @rcr750, déjenos su comentario y con gusto, y si el tiempo lo permite, daremos lectura al aire de esos comentarios. También pueden escribirles a Daniel Lara a través de su cuenta de Twitter, que es @DLaraF. @NeoAdolfo, la de Neomar Hernández. El sistema Dilo, un mensaje de texto al número 3456. 3456, mensaje de texto para el sistema Dilo. Y a través de Facebook, y así nos va en Facebook, le permite interactuar con nosotros en vivo y directo en tiempo real a través de nuestro sistema o el sistema de mensajería de YouTube. De Facebook. Pero en YouTube también puede, porque nuestro canal en YouTube, en el chat de YouTube, puede interactuar con nosotros en vivo a medida que se va desarrollando el programa. Muchísimas gracias por estar allí. Yo tengo, antes de entrar en materia, dos cosas que decir. En primer lugar, un servicio público para una compañera de trabajo, Natalie Silva, de aquí de la emisora. Ella está solicitando varios medicamentos. Estamos tratando de ayudarla con estos medicamentos. Amoxicilina de 500 miligramos en tabletas. Levaquin, también de 500 miligramos. Fasihin y Gletop. Gletop, Fasihin, Levaquin y Amoxicilina. Quien sepa de estos medicamentos y nos pueda ayudar a conseguirlos, le agradecemos muchísimo que nos los haga llegar o nos diga dónde podemos conseguirlos aquí en la emisora. Directamente estaremos recibiendo su información. Igualmente se está solicitando cetiricina pediátrica, loratadina pediátrica y solución fisiológica. Esto es para Scarlett Prieto. Es un servicio público que nos han solicitado en la emisora. Cetiricina pediátrico, loratadina pediátrico y solución fisiológica. Esto es para Scarlett Prieto. Quien sepa dónde conseguir estos medicamentos, los pueda donar o sepa dónde se consiguen, por favor, comunicarse con nosotros al 04, o comunicarse con Scarlett Prieto en todo caso, al 0414-269-8471. Dicho esto, tengo que felicitar a dos amigas y compañeras que fueron homenajeadas la semana pasada por la Academia Nacional de la Medicina. Les dieron un reconocimiento a ambas por su carrera periodística, por su trayectoria. Se trata de nuestra compañera de labores, María Alejandra Trujillo, y de nuestra amiga Berenice Gómez, la Bicha. Ambas fueron galardonadas la semana pasada por la Academia Nacional de la Medicina en función de su trayectoria como periodistas. Un saludo a las dos y son unas merecidas, un merecido galardón. Neomar Hernández, este fin de semana fue de alguna manera noticioso. Le pido por favor a la gente de que me le baje un poquito de volumen a los audífonos porque hubo una subida abrupta en los niveles. Muchísimas gracias, ahora sí, gracias. ¿Qué pasó el fin de semana? El fin de semana fue noticioso desde el punto de vista digamos informativo, ¿no? Internacional. Y qué bueno que hoy tenemos con nosotros a el internacionalista y periodista y educador, a nuestro amigo Luis Daniel Álvarez, porque el tema internacional está en la palestra y los temas son variados. En primer lugar, la semana pasada, el fin de semana pasado, no sino el antepasado, vimos el desarrollo del plebiscito por la paz en Colombia, donde termina ganando, contra todo pronóstico, según lo que estimaban las encuestadoras, bueno, terminó ganando el no. Es decir, la gente le dijo no al acuerdo de paz negociado por Santos. La semana siguió con noticias y luego nos sorprenden desde Oslo con una decisión a favor de otorgarle el premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, que había sido derrotado en las elecciones del domingo. Una de estas cosas extrañas que ocurren en el concierto internacional. Y por otro lado, estamos viendo una situación bien delicada desde mi punto de vista en España, con una ausencia de gobierno electo. O sea, hay un gobierno en ejercicio, un gobierno saliente, podría decir, pero no hay un gobierno constituido, porque el partido ganador de las últimas elecciones no ha podido constituir el gobierno tal cual como se establecen los regímenes parlamentarios, porque no cuenta con los apoyos mínimos requeridos en el Congreso para lograrlo. Y eso hizo que se eyectara a el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, que bueno, que perdió la cabeza. Yo creo que la perdió antes de que lo sacaran del cargo, ¿no? Y ahí está ese escándalo armado. Pareciera que va a haber una emergencia por lo que indique yo he revisado las declaraciones, por supuesto, horrorizado por esto, por ese envalentonamiento ahora de la gente de Podemos y las declaraciones fuera de tono, fuera de lugar, porque Pablo Iglesias es un tipo fuera de lugar, sin duda, no fuera de serie, fuera de lugar permanentemente. Yo leí ayer unas declaraciones de él donde decía que gracias a que existe Podemos, en España no existe un Frente Nacional como en Francia, cuando en realidad el análisis es que el Frente Nacional, traducido a España, es Podemos, porque es una cosa rupturista, antieuropea, antiglobalizadora, anticapitalista, ¿qué más quiere? Demagógica, ¿no? Populista, uno quizá de derecha, el otro de izquierda, pero populista. Pero es lo mismo, exactamente. Populismo, una solución allí antiinstitucional. Le has dado en el clavo. Y luego está la tercera situación, que es este espectáculo patético, triste, vulgar, que se está dando en la política de los Estados Unidos. Yo estuve viendo ayer, por supuesto, el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Luego de todo lo que significó el proceso de la semana pasada, donde lo que se está discutiendo con respecto a Donald Trump y a Hillary Clinton no es ni sus propuestas, ni lo que van a hacer al momento de llegar a la presidencia, sino a lo que hicieron en el pasado, a su prontuario y todo lo demás. Ayer me decía una persona a través del Twitter, algo que es completamente cierto, yo lo asumo como mío. Si todo lo que dijeron los dos candidatos ayer, uno del otro, en el debate, es verdad, quiere decir que en la clase ninguno de los dos merece la Casa Blanca sino Alcatraz. O sea, porque los dos entre sí se señalaron de ser los peores delincuentes, hasta el punto que Donald Trump fue capaz de decirle: si yo llego presidente, usted va a presa. O sea, a lo Diosdado, pues. O sea, si yo llego presidente, usted va a presa. Y la otra lo acusa, bueno, de violador, de sucio, de todo aquello, de toda una cantidad de cosas, o sea, de rebajando el debate de las ideas a la confrontación que se puede ver tradicionalmente en uno de estos talk shows tipo Jerry Springer o Geraldo y ese tipo de cosas. Mira, pero vamos a arrancar. Tiene un poco de temas ahí volando. Estoy horrorizado, Neomar, después de haber visto el debate ayer, porque lo decía una persona que intervenía, decía, o sea, ahorita no se puede hablar de política en los Estados Unidos, y eso pasó cuando el incidente de Clinton, que no se podía hablar de política delante de los niños. Porque tú, ¿cómo le explicabas tú, niño, el caso de Mónica Lewinsky? Difícil. ¿Cómo le explicas tú las cosas de Donald Trump? Ahora, o sea, es una cosa que la política la han convertido, igual que en Venezuela. Bueno, explícale lo de los narcosobrinos. Oh, Dios mío. Pero tú siempre profundizando de más, ¿no? No, mira, Vamos a arrancar. Ya tenemos acá, como tú lo has dicho, al doctor Luis Daniel Álvarez, que es un buen amigo y siempre está dispuesto a conversar con nosotros. Vamos a arrancar con el tema de Colombia, que está como más próximo a nosotros, está aquí al ladito. Colombia, Luis Daniel, y bienvenido, buenas tardes. Es un caso interesantísimo, porque yo recuerdo ese domingo, hace 7 días, 8 días, y yo no me creía aquello. Yo vi lo que sucedió con el resultado del referendo que sometía a consulta popular, los acuerdos de paz, o el acuerdo este de casi 300 páginas al que había llegado Santos con la FARC, y yo dije, bueno, ¿y qué pasó con las encuestadoras? ¿Y qué pasó con el poder mediático? ¿Qué pasó con el poder de los partidos tradicionales? Porque tú me aclararás, pero yo veía más que al presidente expresidente Pastrana y a Uribe, no veía mayor resistencia institucional a esto, ¿no? No sé si el Partido Conservador tiene alguna fuerza y estaba resistiéndose, si los liberales, qué posición estaban jugando allí. Y más allá de Uribe y Pastrana, uno no veía mayores cosas. Y al exfiscal, que se me escapa el nombre ahorita, Londoño, creo que era el apellido del exfiscal o ex procurador general. ¿Qué pasó en Colombia, Luis Daniel? ¿Tú qué entiendes también a Colombia? ¿Qué sucedió allí? ¿Por qué ganó el no? ¿Y qué implicaciones tiene la victoria del no? ¿Cuál es el mensaje allí? Bueno, Neomar, Daniel, muchas gracias. Siempre es grato acompañarlos, tratar estos temas tan complejos y que ameritan una explicación y un entendimiento. Creo que los dos dijeron unos parámetros que permiten empezar. Daniel, cuando hacía la presentación, decía, en Colombia ganó el no al acuerdo. Creo que eso es relevante para que quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, terminemos de una vez por todas por entender que no fue que perdió la paz, sino que se dijo no a un acuerdo de 297 páginas, que es un acuerdo sumamente polémico, un acuerdo, nos podrían llevar 2 o 3 programas a analizarlo a profundidad, simplemente decir que es un acuerdo donde se empezó hablando del tema agrario, cuando la FARC es un grupo terrorista que tiene secuestrados, cuando se empezó diciendo que el tema de la justicia, si la persona confesaba, si la persona participaba, podía entonces someterse a penas de hasta 8 años, y si usted colaboraba, podía incluso quedar en libertad bajo unas condiciones bastante especiales, que podían estos grupos, y ya tenían garantizada la FARC, y ustedes comentaron esto en uno de los programas de la semana pasada, tenían la FARC aseguradas automáticamente 5 escaños al Senado y 5 escaños a la Cámara de Representantes, por lo menos. Sin elección. Sin elección, automáticamente. Uno entonces le pregunta a la gente, por ejemplo, el partido Mira, que es un partido de tendencia evangélica, un partido muy pequeño, ¿qué se siente hacer campaña? ¿Qué se siente invertir recursos? ¿Qué se siente una logística? Para ver cómo las FARC, que vienen del mundo de la guerra, vienen del narcotráfico y vienen del terrorismo, llegan directo. Entonces, tenemos ese parámetro. ¿Qué ocurre entonces en la elección colombiana? Bueno, efectivamente, Neomar hablaba de que no vio resistencia. Claro, no hubo resistencia, Neomar, porque los grandes partidos políticos colombianos estaban con el modelo del presidente Santos. De hecho, cuando se da ese sorpresivo resultado de unas encuestadoras desacertadas que una vez más vuelven a equivocarse en Colombia de una manera estrepitosa y estridente, dijo Horacio Serpa, el gran perdedor de esta jornada es el Partido Liberal. El Partido Conservador tuvo incluso una actitud mucho más descarada. El Partido Conservador le dio la espalda al expresidente Pastrana. El Partido Conservador dejó de lado a una mujer emblemática como es la doctora Marta Lucía Ramírez. Y resulta que al día siguiente el Partido Conservador, que apoyó al sí con Roberto Gerlain, con Efraín Cepeda, entre otros, dijo, nos sentimos muy contentos por el liderazgo del presidente Pastrana, poniéndole freno al plebiscito. Señores, ustedes apoyaron el plebiscito. Los dos grandes partidos políticos colombianos, tradicionales, además, el partido de la U, que es el partido oficial, apoyaron el plebiscito, apoyaron el sí, como lo apoyó también la Alianza Verde, como lo apoyó el sector de progresistas, como lo apoyó el Polo Democrático. ¿Quiénes estaban en contra? El Centro Democrático, que es el sector del presidente Uribe, y algunas figuras, tú has mencionado al ex procurador Ordóñez, el expresidente Pastrana, la doctora Marta Lucía Ramírez, Plinio Apuleyo Mendoza, gente que dijeron, nosotros no queremos este plebiscito, no porque no queramos la paz, que fue un chantaje grosero al que sometió el presidente Santos a la población, sino porque no creemos en este acuerdo con estas condiciones de las que hemos conversado. Entonces termina dándose un proceso además de gran altanería. Aquí le llegaron a preguntar a César Gaviria, que fue el jefe de campaña del sí, presidente, y si ustedes pierden las elecciones, y César Gaviria de una manera altanera y altisonante decía, eso no está contemplado. Imagínate. A la canciller Holguín le dijeron, canciller, y si pierde la opción del sí, Eso es un escenario que no se vislumbra. ¿Cómo vamos a perder? Y perdieron. ¿Y por qué perdieron? Porque la gente dice, queremos la paz, pero no una paz con esas condiciones. No es un cheque en blanco a la subversión, no es una patente para que entonces los terroristas puedan insertarse. Ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. Pero de alguna manera podría decirse, quizá decir que Santos perdió él en lo personal, bueno, podría matizarse. Pero yo creo que lo que es imposible de matizar es que la FARC perdió sus primeras elecciones. Bueno, yo diría que pierden ambos. Pierde Santos y la mejor evidencia es ese Santos ojeroso, incluso vestido que se nota. Bueno, perdió las elecciones, pero ganó el Nobel. Bueno, pero se viste de una manera, se viste de una forma apresurada, un hombre ojeroso en un discurso de 3 minutos que dice perdí. Y bueno, llamo a la oposición a que se integre a este proceso. Pero las FARC, efectivamente, coincido allí, quedan entrampadas. Porque si usted tiene 4 años negociando, en unas condiciones que las mismas fotos lo evidencian, usted puede hacer seguimiento, incluso la forma física de esos guerrilleros que llegaron hace 4 años a La Habana y cómo están ahora después de buenas comidas, después de jornadas de fiesta, después de un aguante allí muy favorable, para que a usted le digan repentinamente, señor, se acabó, usted tiene que regresar a la selva, usted tiene que regresar a una carpa, usted tiene que regresar y perder todo esto. Entonces las mismas FARC dicen, no, nosotros queremos mantenernos en este proceso. Y sí, Santos gana el Nobel, es un Nobel que algunos consideramos que no es merecido, pues no es el esfuerzo de la paz, es la forma en que esta paz se está haciendo. Pero ya el premio Nobel o Nobel tiene acostumbrado a buena parte de la opinión pública que no es un premio tampoco, un premio que ganó alguien, por ejemplo, como Rigoberta Menchú, que se escudó en la defensa del indigenismo, con unas prácticas bastante polémicas. Gente como Pérez Esquivel, que es un hombre declaradamente peronista, radical. Gente como el mismo Obama, que le dan el premio porque dicen su gran esfuerzo en la paz, porque Obama dijo, voy a sacar las tropas de Irak y Afganistán. Ahí están las tropas todavía. Kissinger, que ganó el premio Nobel de la Paz el mismo año en que su despacho se convirtió en factor fundamental en la caída de Allende y el ascenso de Pinochet en Chile. Por cierto, para ya irnos al corte, esta semana publiqué un artículo en lacabilla.com que se llama Los delitos del Nobel, donde en efecto reviso lo que considero es erróneo en la valoración que se hizo para darle el premio Nobel al presidente Santos, basado en el delito que cometió, y escúchese bien, el delito que cometió Juan Manuel Santos, delito de lesa humanidad cometido por Juan Manuel Santos y perfecta y absolutamente verificable, con la violación de todos los acuerdos internacionales firmados por Colombia en cuanto a el trato a refugiados y el derecho al asilo, con la devolución a Venezuela o la entrega a Venezuela de 2 activistas opositores llamados Lorenza Le y Gabriel Vallés. Por ese caso, escúchenlo bien, hoy estamos hablando, hoy es 10 de octubre del 2016, por ese caso, en el futuro inmediato, Juan Manuel Santos puede ser llevado a la Haya. Porque violentó su gobierno un principio universal de no devolución. Eso yo lo explico ahí en ese artículo, lacabilla.com, en los delitos del Nobel. Pero vamos al corte, ¿no, Neomar? Vamos a la pausa y ya venimos con más de Luis Daniel Álvarez en esta emisión de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Estábamos analizando en el corte precedente todo lo que tiene que ver con el resultado de la victoria del no en Colombia. Y ahora lo que viene es la pregunta subsecuente. La pregunta subsecuente es, bueno, ¿y cuáles son las implicaciones de que esto haya sido así? Hay una primera implicación a ojos vistas, y es que Juan Manuel Santos tiene que salir y convocar a un sector al que él parecía haberse negado la existencia de este sector, por lo menos en los tiempos contemporáneos, y es el sector del uribismo. Uribe tiene una bancada parlamentaria que no es mayoritaria, pero es importante dentro de del legislativo colombiano, y tiene aparentemente, tras los resultados que nosotros vimos hace 8 días, una fuerza importante, un capital político allí latente. ¿Qué va a pasar y qué tiene que ser revisado, Luis Daniel, para que el acuerdo sea potable, para que la sociedad colombiana, que también hay que decirlo, se abstuvo en una proporción interesante en esas elecciones, logre darle el beneplácito, logre darle el visto bueno a esos acuerdos de paz. Porque ya Uribe y el propio Pastrana lo han dicho, no estamos negados a la paz, sino que esto se revise. ¿Qué crees tú que es lo que se va a revisar allí para que todas estas fuerzas políticas y estos líderes se tengan que poner de acuerdo a fin y al cabo? Primero habría que revisar el tema de la justicia. Una justicia que, ¿para qué se van a crear instancias nuevas si existe la estructura judicial colombiana? Detalle adicional, se contemplaban en esas 297 páginas de ese acuerdo, derrotado acuerdo de paz del presidente Santos con la FARC, la idea de constituir tribunales extranjeros, tribunales con jueces internacionales. Entonces buena parte de la sociedad colombiana dijo, un momento, pero en Colombia hay suficientes juristas que conocen. Entonces prácticamente, y esa fue una metáfora que usaron algunos críticos de ese proceso, decían que había que tomar el acuerdo y engrapárselo a la Constitución, porque usted estaba cambiando el espíritu de la Constitución colombiana. Entonces hay que revisar el tema de la justicia. Allá hay unas penas, hay unos comportamientos, hay unas conductas que están tipificadas en el ordenamiento penal colombiano, y entonces esas personas tienen que pagar en caso de haber incurrido en ellas. El otro tema es el tema de la política. Ustedes han hablado de esto y lo comentaron la semana pasada, y vuelve otra vez el tema a la palestra, el caso, el famoso caso de la Alianza M19. El M19 compitió por una Asamblea Nacional Constituyente con unos resultados electorales bastante fuertes, en el sentido de haber dado la posibilidad de incluso tener la presidencia compartida de la Asamblea Constituyente. Fue una asamblea, una presidencia compartida entre Horacio Serpa del Partido Liberal, uh-huh, Álvaro Gómez Hurtado de la Alianza Conservadora, Partido Conservador, luego Después fue asesinado, uh-huh, y la figura de Antonio Navarro Wolf como un líder, el tercer líder de esa constituyente, de la que crea la Constitución del 91, que reformada es la que todavía tiene vigencia. Pero compitió el M19. El M19 se contó como se había contado la Unión Patriótica en los años 80. La Unión Patriótica es el movimiento de pacificación de la FARC junto con otros grupos, el primero. Entonces, ¿por qué los escaños directos? ¿A cuenta de qué esas personas van a llegar? Yo confieso que me creó un enorme malestar haber visto una de las sesiones del Congreso de Colombia, en el recinto del Congreso. No fue una sesión formal, pero fue una convocatoria hecha en el Congreso, donde lo primero que hacen en el recinto de las leyes colombianas es poner el himno de la FARC. En el sitio donde se sientan senadores y representantes que fueron torturados, que fueron secuestrados, usted va a poner a la guerrilla. Yo hace un comentario que podía sonar muy crudo, pero que evidencia esto. Si usted hace o se daba este proceso, uno debía pedir protocolarmente que sentaran a cualquiera de estos guerrilleros que iban a llegar en primeras instancias como con voz, más no con voto, luego sí, como un representante y un senador más, que lo sentaran al lado del presidente del Congreso colombiano, del senador Lizcano, un joven senador colombiano, simplemente para que este senador se volteara en una de las sesiones y le dijera que se siente haber secuestrado a mi padre 6 años. Entonces, ese es un tema que hay que cambiar, esa forma de llegar directamente. Otro tema, ¿cómo es posible que los miembros del secretariado vayan a cobrar el sueldo que cobra alguien del Congreso? Y las FARC se nota el negocio de las FARC. ¿En qué medida? En que amplió el secretariado en 2 y 3 ocasiones. Un secretariado que inicialmente tenía 7 miembros, hoy llega a 64 miembros. Imagínate, pues, la beca. Era una beca completa para 64 personas que cobran. Porque le iban a dar el salario de un senador, obviamente. Exactamente. Tremendo emolumento. Eso, ¿no? Pero ahora fíjate tú lo siguiente. Yo creo que la discusión con respecto a la integración de la FARC de esta forma. Fíjate lo que está ocurriendo en España con la ETA, ¿no? Y con esto, con este fenómeno de la izquierda abertzale, o de la izquierda nacionalista vasca, la izquierda independentista o autonomista, es que la FARC renunció a la política. Cuando la FARC asumió y abrazó el narcotráfico, a lo largo del tiempo, la FARC, a diferencia de la gran mayoría de los movimientos guerrilleros del continente, dejó de tener un frente político. Porque la gran mayoría de los movimientos guerrilleros tenían un frente militar y un frente político. Y ese frente político actuaba, bien fuese a través de figuras individuales o de figuras colectivas, de partidos legales o intentos de partidos legales, o asociaciones de defensa de presos, o asociaciones de defensa de los derechos humanos y ese tipo de cosas. Y se construía una opción política en la cual la gente podía ver que en efecto había una intención política en los que estaban alzados en armas. Pero es que la FARC abandonó todo eso. No había una expresión política de la FARC en el escenario colombiano. Porque es que ninguno ninguno de sus miembros quiso nunca hacer política. A diferencia de lo que pasa con ETA en España, donde hay una izquierda abertzale, donde hay un grupo de personas que solicitando, pidiendo y exigiendo en distintas maneras la independencia del País Vasco, de alguna manera están en sintonía con lo que era ETA. Y tiene su periódico y tiene su presencia. Pero en Colombia no se da ese fenómeno. Entonces, cuando hablan de integrar a la gente, de integrarse a la política, entonces vamos entonces, bueno, pero ¿a quién vas a integrar tú? A los narcotraficantes, los que han estado secuestrando, a los torturadores de gente, al médico de la FARC, que es experto en hacer abortos en campamentos guerrilleros. Yo creo que esa es la gran estupor que puede haber en Colombia y en el continente, ¿no? Con este tema. Y que además las FARC no hacen lo necesario para garantizar o dar al menos algún indicio de que las cosas quieren cambiar. Las FARC, por ejemplo, le dicen, bueno, ¿tienes niños secuestrados en Colombia? Sí tengo. Bueno, libérelos. Entonces resulta que las FARC sueltan a 5 niños, dice que los otros van a seguir surgiendo. Dicen las FARC, queremos jornadas pedagógicas, por ejemplo, unas que se dio en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca, relativamente cerca de la ciudad de Cali. Entonces se da unas que se dieron en La Guajira. Entonces se dan unas reuniones allí y las FARC, que son unas jornadas para explicar el acuerdo, se presentan con armas, cantan el himno, hacen paradas militares, hacen desfile, honores a la bandera de la FARC. Pero bueno, pero ese no es el acuerdo. Y el gobierno colombiano, a lo mejor de una forma premeditada, dejaba pasar este tipo de temas. La FARC se tardó en decir que quería desarmarse, que quería dejar las armas, incluso que lo haría después, porque en Colombia una paz sin armas no era una paz, con frases incluso chocantes, grotescas, sería el término. Entonces ese espíritu es lo que lleva finalmente a las personas a decir, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Esta no es la misma paz tradicional de una amnistía, por ejemplo, como la que ofreció la dictadura de Rojas Pinilla a las guerrillas liberales en el año 53-54. Este es un proceso distinto de justicia transicional, ese término que está ahora tan de moda en el mundo, pero que cuesta definir y cuesta entender. ¿Pero qué es la justicia transicional? La impunidad. Parece. Aquí pero, lo decíamos la semana pasada. No parece. Toda no la discusión parece centrarse, sí. Daniel, en lo procedente. Yo soy quizás muy simplista en esto, en torno a las cuotas de impunidad que se van a repartir. Y el problema es que las cuotas de impunidad tienen costos enormes en términos de opinión pública. A nadie le gusta que le digan, mire, este que fue asesino, que fue ladrón y que fue un connotado violador, bueno, el día de mañana va a andar por la libre ahí en la calle. Es muy difícil. Pero está el problema, si lo ponemos en términos dicotómicos, de bueno, frente a eso, que es lo que planteó Santos toda la campaña. Tú lo ves y se redujo a este simplismo. Santos dijo, este acuerdo es imperfecto, pero es lo máximo o lo mejor a lo que hemos podido llegar. Prefiero que sea imperfecto, y estoy parafraseando, por supuesto, prefiero que sea imperfecto a que no se dé el acuerdo. Entonces está esto, ¿no?, que parece que ahora va a tener que revisarse con todos estos puntos que tú has señalado. Vamos a hacer la pausa comercial y seguimos discutiendo de este y hay otros temas. Y vamos a hablar un poquito también del tema nacional, porque la gente va a decir, usted tiene una hora ahí hablando de puros temas internacionales. Vamos al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Tenemos algunos problemas con el internet. Y por esa razón el programa está saliendo con mala señal a través de las plataformas digitales. Le pedimos disculpas, aunque no es nuestra culpa. Como ustedes comprenderán y sabrán, la emisora se encuentra bajo asedio, y eso no es ninguna noticia ni ninguna sorpresa. Y por esa razón se nos está haciendo sumamente difícil llevarle a ustedes en vivo la transmisión de la señal de la emisora. Estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos. Lo que podemos decirles en este momento es que por lo que corresponde a este programa, en la noche de hoy en la página web lacabilla.com estará la grabación de este programa para quienes no hayan podido en vivo escucharla. Ahora, Luis Daniel, fíjate que el tema colombiano y sus implicaciones y todo lo demás llega a lo siguiente. Número uno, una paz que se negoció en La Habana. Primer problemita, ¿no? La irradiación de la política exterior cubana por el continente, la pacificación, entre comillas, de la, o la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. La intervención directa de Cuba en el escenario venezolano. Y además de eso, el impacto que 60 y pico de años de guerra en Colombia le trajo a Venezuela. Porque nosotros no estamos hablando de un conflicto en el Medio Oriente, nosotros no estamos hablando de una guerrilla en África. Estamos hablando de una guerrilla que tenemos aquí al lado. Y más que tenerla aquí al lado, es que a veces hay que decir la tenemos aquí adentro. Porque es que ven acá, y esta cantidad de colombianos que se han venido a Venezuela a lo largo de todos estos años, se han venido porque por gusto de abandonar sus tierras, o porque han venido, sobre todo los que están en las zonas fronterizas, ¿no?, huyendo de la guerra, huyendo del secuestro, huyendo de del reclutamiento forzoso de niños, que es algo de lo que no se habla, por cierto, de lo que la izquierda se niega a hablar, que es el secuestro de niños en las escuelas. Hay unos detalles espantosos sobre ese reclutamiento forzoso. En Venezuela tenemos una consecuencia, porque los niveles de violencia que se han vivido en zonas fronterizas venezolanas, el abandono de la actividad agropecuaria asediada por la extorsión y por la vacuna, es una realidad. O sea, que tampoco es que estamos hablando de temas lejanos. Estamos hablando de una cosa que tenemos aquí al ladito, ¿no? O adentro del país, en todo caso. Creo que uno debe ir incluso a examinar la forma como empezó este proceso, desembocar un poco en la institucionalidad colombiana. Yo creo que ha quedado bastante herida, pese a que se admite el triunfo de la oposición a través del no, venciendo ese ventajismo, venciendo el abuso de poder del gobierno de Santos, y finalmente las consecuencias que eso tiene. Este fue un proceso que nació muy mal. ¿Por qué? Porque si usted no respeta el momento de negociar las reglas de juego, usted no respeta, usted no reconoce, ese proceso no tiene razón de ser. ¿A qué nos estamos refiriendo? Ni siquiera a La Habana. Vamos a la primera sesión en Oslo, aquella reunión de instalación en Noruega. Empieza y dan las reglas de juego. Le corresponde a cada una de las partes 15 minutos. Habla Humberto de la Calle, otro de los grandes derrotados en esta jornada del domingo. Incluso dicen que se despide de su aspiración de ser candidato presidencial del Partido Liberal. Uh-huh. Llega Humberto de la Calle y habla 15 minutos. Y después llega Iván Márquez y habla 35. Y cuando le dicen, se le acabó el tiempo, delegado, dice, nosotros tenemos muchos años callados y nos tienen que escuchar. Claro, esto es muy similar a lo que dice Raúl Castro cada vez que le piden que modere en los foros internacionales. Dice, yo tengo mucho tiempo guardando silencio. Ya sabemos de dónde saca Iván Márquez la cartilla. Uh-huh. Pero entonces el primer tema es ese. Si usted no es capaz de respetar algo tan simple, tan básico como un derecho de palabra, como el tiempo que tiene que tener, la forma en que tiene que dirigirse, es muy difícil que usted pueda respetar algún otro tipo de normas. Entonces, ese es el primer punto. El otro punto es la institucionalidad colombiana. Decía Marta Lucía Ramírez, tuvimos ocasión de conversar con ella hace unos meses, ella decía que ella siente un gran temor por lo que pueda pasar en Venezuela, en Colombia, porque dice que ver a Colombia ahorita es ver a la Venezuela de los años 90. Una Colombia donde los partidos políticos están en entredicho, donde el gobierno se presenta como ahora con un discurso de salvación, un país donde entonces la gente, las brechas económicas se han incrementado, donde la estabilidad colombiana está también en duda, donde han aparecido estas nuevas formas de violencia, donde la pacificación con los militares dejó un país también con una amplia presencia de eso que llaman bandas criminales. Entonces, que este escenario representa un gran desgaste aunado al surgimiento de discursos populistas. Y eso tiene que ver con la institucionalidad. Algunos casos muy concretos. Primero, Piedad Córdoba está inhabilitada por dos procesos. Uh-huh. O estaba, porque le acaban de levantar una de las inhabilitaciones. Uh-huh. Porque dicen que el procurador Ordóñez había actuado de una forma que no fue la correcta y no le permitió un derecho a la defensa, y además los insumos tiene que ver con las computadoras de Raúl Reyes. Uh-huh. Que las computadoras fueron dejadas a la deriva y entonces no se sabe la certeza de la información, pero ya empiezan poco a poco a involucrar a gente como Piedad Córdoba. Uh-huh. Que es gente abiertamente afín a la guerrilla. Uh-huh. Que incluso participa, aboga, le da a la institucionalidad desde el Senado y desde un escaño el Partido Liberal Colombiano. Uh-huh. Partido ahora muy polémico, desafortunadamente, que la guerrilla entonces sabe aprovechar muy bien. Después, la salida de Ordóñez. Ordóñez lo sacan por algo que ocurrió hace 3 años y le dicen, Ordóñez, usted se va. Y Ordóñez dice, me voy. no voy a ejercer ningún tipo de recurso, pero a mí no me están sacando por la forma en que me eligieron. Me están sacando porque soy el único que le pone un freno a estas apetencias del presidente Santos de hacer una paz a su medida, de hacer un trajecito a su medida. Entonces, se lesiona la institucionalidad colombiana cuando sale Ordóñez y dejan a los funcionarios públicos hacer campaña. Cuando el presidente Santos usa la institucionalidad que le da la presidencia de Colombia para llamar a votar por el sí. Bueno, Chávez, ¿no? Bueno, salvando típica. Las distancias, esto claro, lo hacía Chávez, ¿no? Es la misma estructura. Entonces queda lesionada la institucionalidad colombiana, que era algo que se encargó siempre Colombia de mantener a un nivel superior, a un nivel de entendimiento. ¿Qué ocurre finalmente con Venezuela? Dicen que Venezuela ocurra lo que ocurra, va a ser un agente activo dentro del proceso. No por esa mediación gris que está teniendo Venezuela, esa colaboración con Roy Chatterton, que además opina de manera desacertada cada vez que le corresponde. Pero también porque algunos grupos de la FARC, algunos frentes, por ejemplo, el Frente Primero de la FARC, no quieren pacificarse. Han dicho que no se van a pacificar y que eventualmente se unirían con el ELN. Creo que es recomendable y para uno explicar un poquito a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo, ¿cuántos militantes tiene el ELN? Le calculan las mejores cifras 900, las peores 600. Es decir, que los oyentes pueden hacer un ejercicio, agarrar el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, que le caen 2.500 personas, y usted mete ahí a todos los combatientes del ELN y le quedan sillas vacías para llevar invitados. O sea, lo que queremos decir es que son grupos debilitados, grupos diezmados. Más de la mitad del aula magna vacía. Sí, entonces se unirían eventualmente, que eso evidencia que no hay ningún tipo de parámetro ideológico, el ELN con esos frentes de la FARC y que podrían operar desde Venezuela. Que estarían en Venezuela amparados por una política oficial que le permite a la FARC circular libremente, no por la frontera, en algunas zonas. Apure directamente. Apure y el centro del país. ¿O es que acaso dónde estaba Rodrigo Granda cuando fue capturado? Es correcto. Así es. Entonces, estas cosas, fíjate que inclusive ya cuando las analizamos desde arriba, porque nos ponemos arriba a sobrevolar. Estamos en un año electoral en los Estados Unidos. Estamos en una situación bastante complicada en Europa, porque la Unión Europea está enfrentada a una cantidad de cosas que prácticamente la tienen de manos atadas en la colaboración que podían tener tradicionalmente en la resolución de conflictos como este. Porque la Unión Europea está amenazada por un lado por los que quieren salirse de la Unión Europea, como Inglaterra votando por el Brexit, por los movimientos antieuropeístas que están avanzando en los países miembros y por los problemas propios de la crisis económica y de las crisis políticas porque parece que se ha ido agotando el modelo europeísta, o por lo menos el inmovilismo los ha hecho tener una serie de conflictos. Además de eso, entonces está el problema electoral de los Estados Unidos, que parece no tener, o sea, faltan como 2 semanas para las elecciones y esto parece que no tiene fin, o sea, que es una crispación que uno no sabe con qué barbaridad van a aparecer hoy. Y además de eso, una política exterior de Obama que, sinceramente, analizada el último año, está como en retirada de América Latina. O sea, una política exterior que lo único que tiene que mostrar en América Latina, bueno, que alguien dirá, bueno, pero eso es muy bueno, la del acercamiento con Cuba. Pero no hay más nada que mostrar de la política exterior de estos 8 años de Obama con América. ¿Cuál es el balance que tú haces de un Obama que está saliendo con América Latina? ¿Qué puede mostrar Obama en su currículo sobre lo que fue su política exterior para el hemisferio, para este, o por lo menos para esta parte del hemisferio? Creo que un acercamiento argentino, un incipiente acercamiento argentino con esa famosa visita al presidente Macri, pero un cheque en blanco a Cuba, el haberle dado a Cuba, incluso lo conversamos en algún programa especial que se hizo sobre el tema cubano-americano, y unas políticas que Estados Unidos iba a presionar, que iba a obligar al régimen cubano, y no pasó absolutamente nada. Y así como decíamos que el acuerdo colombiano salió mal desde que Iván Márquez no respetó las reglas de juego, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba salió muy mal cuando un periodista, cosa que además en Cuba no están acostumbrados a que la prensa libre pregunte, un periodista le dijo a Raúl Castro, mire, y los presos políticos, dijo, sácame la lista. ¿Dónde están? Nómbrame los presos políticos. Aquí no hay presos políticos. Entonces sigue siendo la misma Cuba, sigue teniendo Guillermo Fariñas que ir a huelgas de hambre, unas condiciones precarias, porque en Cuba no hay avance de ningún tipo. Hubo un gran avance para las empresas americanas que ya llegaron a invertir hoteles. Algunos capitalistas, ¿no? Pero no hay, en esencia, una política de Obama que sea lo suficientemente clara, porque se muestra otra cosa, y es que Estados Unidos es un país con unas enormes situaciones de ingobernabilidad a lo interno, como un desgaste. Ese Estados Unidos fuerte que podía incidir años 50, años 70. O sea, hay problemas no resueltos, allá hay taras que parece que están latentes todavía. Ahora, y no puedes ocuparte de fuera cuando tienes problemas internos. Bueno, pero es que parece ser la línea de Obama. Yo no sé si hoy en estos días que paradójicamente Obama, en términos domésticos, tienes uno de sus mejores números en últimos años en términos de aceptación. Probablemente porque está al fin del mandato y lo que se presenta en el horizonte, que es la señora Hillary y el señor Donald Trump, parece que uno no puede ser peor que el otro. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención, y con esto vamos a ir a la pausa comercial, ya la última, es que fíjate lo que puede pasar con Trump, que ya parece, ahora sí, parece virtualmente derrotado, aunque uno nunca puede, como decía Yogi Berra, uno no puede cantar el juego ganado hasta que no saca los 27avos. Pero hasta el Partido Republicano, la directiva nacional, la mayoría de los miembros de la directiva nacional, el vocero, el speaker del Parlamento allá, han dicho que no tienen nada que ver con Trump. El mismo vicepresidente se está buscando deslastrar de Trump. Entonces, si Trump gana las elecciones, y esto es importante, creo que lo podemos analizar a la vuelta del corte, sería, creo yo, el primer candidato que extrasistema logra alcanzar la presidencia en Estados Unidos. O sea, un hombre que rompe el concierto republicano y demócrata, porque fíjate que si los propios republicanos le sacan la silla, al menos si no lo hacen de manera formal, lo hacen tras bastidores, que es lo que parece que está sucediendo ya, sería la primera vez que un señor antisistema logra la presidencia de la República. Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de Luis Daniel Álvarez en este programa especial de Y Así Nos Va. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Luis Daniel, ¿Trump o Hillary? Decide. No, Hillary a leguas. Oye, ¿pero qué te pasa? No, ¿por qué? Porque Donald Trump ha demostrado ser un candidato. Yo votaría por Reagan. Yo también votaría por Reagan. Pero es que él preguntó, ¿Trump o Hillary? No veo más opciones. Pues, es verdad, es verdad. Ni siquiera la tercera opción, aquel famoso candidato que le preguntan, ¿qué va a hacer usted como si gana con el tema de Alepo? Y dijo, Alepo, yo no conozco cuál es esa empresa. Pero caramba. Él aspira. Sí. ¿Seguro? ¿No era chofer de Metrobús por casualidad? No, ni había sido canciller 6 años tampoco. Entonces, porque cuando hablábamos al comienzo, Donald Trump, tú decías que Daniel, que parecía que Trump es una idea de espectáculo, cualquiera de estos. Te faltó a lo mejor poner un ejemplo de uno de estos shows que se hacían en la. Y es el de él mismo. O sea, Donald Trump es un hombre que viene de ese mundo, sí. Y entonces, de hecho, la última grabación es llegando a uno de esos programas, porque esa es la vida de él, un hombre entonces que viene de los medios, que siempre se pensó que esa era su posición, jactancioso, que alguien, así, echón, y que entonces era prepotente y sacaba a la gente. El performance de ayer en el debate, el manejo de su gestualidad en el escenario ayer fue absoluto y completamente vulgar, pendenciero. Más que retador, una cosa pendenciera, porque es que Donald Trump tendría todas las de perder en cualquier escenario con una persona moderada, pero mucho más si le toca competir contra una mujer. Y yo creo que ese ha sido el gran problema. Y creo que el Partido Republicano, por primera vez en muchos años, porque fíjate tú lo que estamos expuestos ahorita, que es interesante verlo. Si Hillary Clinton gana estas elecciones, va a ser la primera vez que el Partido Demócrata va a lograr un tercer periodo consecutivo desde la posguerra. Porque desde Franklin Delano Roosevelt, el Partido Demócrata no ha podido ganar más de 2 periodos. Uh-huh. En algunas ocasiones, inclusive, perdió en la reelección, como fue el caso de Carter. El último partido que logró extender más de 2 periodos su hegemonía o su estancia por la Casa Blanca fue el Partido Republicano cuando Reagan le entregó a su vicepresidente Bush padre, que luego Bush pierde con Bill Clinton en el año 92. ¿A dónde voy con todo esto? Que yo no creo que una potencia como los Estados Unidos, y no creo que sea sano para un sistema bipartidista que un partido pase más de 2 periodos en el poder. Uh-huh. porque se agota y las muestras están a la vista. Y a mí me pareció, además de eso, sumamente peligroso, y creo que el error fundamental es del Partido Republicano, cuando se empezó a ver que el que iba a ser candidato era Jeb Bush. Yo dije, yo de verdad no concibo que un país como los Estados Unidos pase 25 años en una pelea entre dos familias. Porque, o sea, desde el 92 hasta el día de hoy. Pero fíjate tú la cosa, de lo que me entero hoy. Que es que el video famoso, donde sale el hombre despotricando y diciendo el poco barbaridades, el periodista que lo sacaron de la cadena en la que trabajaba. Es un Bush. Es un Bush. Sí. Es un primo de los Bush. Sí, claro. Entonces, estamos hablando de que la cosa de verdad, eso no es una cosa casual. Eso y el primero que sale a reclamar las declaraciones es Jeb Bush, precisamente. Entonces, oye, ¿para dónde van los Estados Unidos? Yo me siento desesperado con lo que está ocurriendo. Sí, el debate, el discurso, más que el debate, el discurso estadounidense ha sido un discurso sumamente pobre. Uh-huh. La medida en que entonces acusan a Trump de las barbaridades que ha cometido, pero entonces él no responde con argumentos, sino responde atacando sí. a Bill Clinton. Terrible, terrible. Entonces, esa respuesta, sin que haya otras opciones, lo que muestra es un desgaste de lo que va haciendo la política. O sea, Trump es una campanada. Es un sí. hombre que está dispuesto a llevarse por delante a quien quiera. Un hombre como John McCain, que es un hombre que pierde las elecciones por ese mismo desgaste de Bush de la guerra. Uh-huh. Pero uh-huh. McCain es un hombre que estuvo preso en Vietnam. Entonces, cinco años. Entonces, Donald Trump es un republicano auténtico, McCain. Sí, claro. Como lo era Mitt Romney luego también. Usted es famoso porque usted estuvo preso. Yo hubiese preferido que esté libre. Se burla entonces de la familia del muchacho de origen musulmán. El muchacho perdió la vida. Ataca a las mujeres. Para Donald Trump, México es el país más grande del mundo. Es un país que va desde el Río Grande hasta la Patagonia. Para él todo es México. Así lo caricaturizan, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Uno al principio decía, y creo que ese es el peligro de Trump, uh-huh. uno decía, no, Trump no pasa de las primeras primarias. Ese bueno, es el peligro. Ah, las ganó. Bueno, la Trump ganó. No gana la nominación. La ganó. No, Trump no pasa en la convención republicana con esos valores, los mormones, la gente de McCain, uh-huh. Mitt Romney. Los evangélicos. Los evangélicos, los hispanos, los Marco veteranos, Rubio. Los veteranos de guerra. Los cubanos. Ellos cubano, no pasan. El exilio cubano. Y pasó. Entonces ahora dicen que es un gran peligro. Yo sinceramente no creo que pueda ganar. Creo que el enfrentamiento con una mujer, es lo que hemos dicho, no le ha permitido a lo mejor explotar esa visión soez, esa visión caricaturizada, pero es el problema. Lo que a mí más me preocupó fue el pobre manejo del tema internacional que otra vez la clase política de los Estados Unidos demuestra. Sí, sí. Es una gente que tiene un pésimo manejo. Cuando Trump dice ayer, bueno, no, no. Yo cuando le hablan de Rusia, de Putin, bueno, yo en realidad de Rusia yo no sé nada. Pero sé que existe Rusia. Yo dije, ¿cómo que de Rusia no sabes nada? Sé qué hacer con Rusia. ¿Cómo que de Rusia no sabes nada y quieres ser presidente de los Estados Unidos? ¿Te volviste loco o qué? Mira, yo creo que se terminó cumpliendo y ya nos despedimos lo que pensaban los analistas, la mayoría de los analistas en los Estados Unidos. Y es que el gran enemigo de Trump era precisamente sí mismo. A Trump había que dejarlo correr, quizás duró un poco más de lo que se esperaba. Se esperaba que se desinflara por estas mismas cosas en la campaña republicana, la interna, no pasó así. Pero una vez que le tocó confrontar con Clinton, que no es que sea un dechado de virtudes tampoco, sino que tiene mucho plomo en el ala, se le fue el tiempo y ha terminado condenándose a sí mismo. Te agradecemos mucho, Luis Daniel Álvarez, por venir el día de hoy a acompañarnos acá. Este programa se acabó, Luis Daniel y Neomar. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes habernos acompañado. Les dejamos en la grata compañía de María Alejandra Trujillo y Conexión 750. Nos vamos hasta mañana. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.